Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Pedrito y el ave herida. Este cuento va dedicado a Camilo Cala, que es de Colombia pero está viviendo en México. Él es nuestro Patreon de mención exclusiva. Este cuento es para ti. En un pintoresco vecindario donde las casas tenían techos rojos y los jardines rebosaban de flores de colores brillantes, vivía un niño llamado Pedrito. Pedrito era un niño de corazón bondadoso y una sonrisa radiante. Su amor por los gatos era tan grande como todo el cielo azul. En una soleada mañana de primavera, Pedrito se despertó con el canto alegre de los pájaros. Bostezando y con un estiramiento, se levantó de la cama y se dirigió al jardín, donde su amigo más cercano lo esperaba con impaciencia, un gato callejero con un pelaje moteado, al que cariñosamente llamaba Motas. «¡Hola, Motas! ¿Estás listo para otro día de aventuras?», exclamó Pedrito con entusiasmo, mientras acariciaba la cabeza de su amigo felino. «¡Miau, miau!», respondía Motas con un ronroneo de alegría, listo para explorar un mundo junto a su humano favorito. Pedrito y Motas pasaron la mañana correteando por el jardín, persiguiendo mariposas, jugando entre los árboles y pisando todos los charcos que veían. Pero, de repente, un ruido sordo interrumpió su diversión. Ambos se giraron hacia la ventana de la casa y vieron como un pequeño pájaro se estrellaba contra ella y caía al suelo inmóvil. ¡Miau! ¡Miau! Maulló Motas, alertando a Pedrito sobre la situación. Pedrito corrió hacia donde estaba Motas y vio al pajarito tendido en el suelo, sin moverse. ¡Oh, no, Motas! ¡Parece que está herido!, dijo Pedrito con preocupación, mientras se arrodillaba junto al pequeño pajarito. Con manos temblorosas, Pedrito levantó al pajarito. Lo examinó con mucho cuidado. Parecía estar inconsciente, pero su pecho se movía débilmente con cada respiración. «Tenemos que ayudarlo, Motas», dijo Pedrito mientras estiraba sus paticas suavemente y miraba a su fiel amigo. «¡Miau!», asintió Motas, entendiendo el sentido de la urgencia en aquella voz. Juntos, Pedrito y Motas buscaron en el jardín una casa de cartón y colocaron suavemente al pajarito herido dentro. Luego lo llevaron a la sombra de un árbol y le dieron un poco de agua con un cuentagotas. El sol brillaba sobre sus cabezas mientras Pedrito y Motas cuidaban al pajarito con paciencia y mucha ternura. Pedrito le acariciaba suavemente las plumas y le hablaba con palabras tranquilizadoras, mientras que Motas se mantenía alerta, vigilando a su pequeño amigo. Después de un tiempo que pareció una eternidad, el pájaro empezó a moverse débilmente y abrió los ojos lentamente. ¡Miau, miau!, maulló Mota saltando de alegría alrededor de Pedrito. Los ojos de Pedrito se iluminaron de alegría al ver al pájaro revivir. Con cuidado lo levantaron de la caja y lo sostuvo en sus manos, sintiendo el muy suave del corazón del ave. «Estás a salvo ahora, pequeño amigo», susurró Pedrito con una sonrisa. El pajarito, al que Pedrito decidió llamar Piolín, se convirtió en parte de su pequeña pandilla. Juntos ahora exploraban el jardín, compartían aventuras y disfrutaban de la cálida amistad que habían formado. Ahora cada mañana, Piolín venía a picotear su ventana y así iban a buscar a su amigo Motas. En el tranquilo vecindario donde los árboles susurran historias antiguas y los pájaros cantan melodías alegres, la amistad entre Pedrito, Motas y Piolín floreció como una hermosa flor de primavera, recordándoles que los lazos de amistad pueden surgir en los momentos más inesperados. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres un saludito, puedes escribirme de manera directa en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Pero si quieres que en uno de mis cuentos aparezca tu nombre, puedes visitarnos en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!